Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas, transmitiendo desde la AM690 y www.laretaguardia.com.ar y retransmitiendo a la radio de Santa Teresita, la 103.9 NDR, que nos escuchan también desde allí en el partido, de la costa. También saben que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 13 horas y los sábados a las 19, por aquí por la Retaguardia, también los jueves a las 20 por la rnma.org.ar, y nos retransmite también desde Santa Teresita en el partido de la Costa Radio Libre 96.3 los miércoles a las 20 horas. Bien. Y hoy vamos a ir con dos temitas, van a ser temas gremiales, donde vamos a charlar primero con un compañero, bueno, un amigo, un compañero bancario de muchos años de lucha en el gremio, Pepe Peralta, que él es hoy el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Entidades Bancarias y Financieras, el CITEBA. Es un nuevo sindicato, por supuesto, haciéndole la oposición a este sindicato burocrático de tantas décadas al mando de Juan José Zanola y ahora de Don Palazzo, que, bueno, no le da mucha respuesta a los trabajadores, más allá que lo tienen ahí como un gran ídolo. Pero quienes sufrimos las consecuencias del aparato burocrático sabemos lo que significan para los trabajadores y trabajadoras bancarios. Vamos ahora con José Pepe Peralta, por lo menos para que nos dé su opinión respecto a qué opina él y qué pretende de este nuevo sindicato. Y también vamos a hablar con un trabajador de la TAM que siguen en lucha, están comprometidos para la pelea por la reincorporación de por lo menos los que quedaron, después de que la TAM hizo una sangría de despidos entre sus trabajadores y trabajadoras en todos los niveles, ¿no? De pilotos, azafatas, personal de tráfico, de carga. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos con alguno de ellos, si podemos, con Eduardo Saab, que es este compañero despedido del sector tráfico. Y hoy vamos a ver si podemos escuchar y llegamos un audio de una persona que es sordomuda, pero que explica en ese audio la discriminación y, por supuesto, el repudio al director del Hospital Manuel Roca, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, tuvo palabras bastante pesorativas y denigrantes hacia las personas con esa problemática y, fundamentalmente, a quienes se dedican a enseñar la lengua de señas, que es la única forma que tienen las y los sordomudos de poder hacerse entender con sus pares, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si podemos ir a una primera pauta y vemos si nos podemos comunicar con Pepe Peralta. Soy lo que dejaron. Tramas. Periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas dramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y como habíamos anunciado, ya tenemos en línea, ya está comunicado con nosotros Pepe Peralta. Él es un, bueno, viejo, no por edad, pero viejo de lucha, compañero bancario de muchísimos años, y hoy secretario general de un nuevo sindicato que es a nivel nacional, el CITEBA, que es el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Entidades Bancarias y Financieras. Y lo primero que le queremos preguntar a Pepe es, ¿por qué este nuevo sindicato, Pepe? Porque años que estuvimos en la asociación bancaria, ¿verdad? Yo, bueno, ahora ya jubilado, no pertenezco más al gremio, pero nos han dado de baja. Y además no tengo mucha ganas de seguir estando. Pero digo, ¿por qué este nuevo sindicato? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Cómo te va vos? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Mirá, nuevo en la legalidad. Digo, este sindicato nosotros lo inscribimos en el Ministerio de Trabajo en el 2011, digo, ¿no? Vos y yo y muchos compañeros y compañeras saben que hasta ese momento todavía estaba el innombrable Zanola, que tanto daño le ha hecho al gremio y a la salud y al sindicalismo en general. Y por los avatares de la legalidad en Argentina, en lo que nosotros llamamos la libertad y la democracia sindical, tardaron 10 años en darnos el reconocimiento que tendría que haber sido automático. Pero bueno, para nosotros igual no ha perdido la vigencia el sentido de tener un sindicato nuevo, basado en principios, en conceptos distintos al sindicalismo histórico, digo, porque más allá que obviamente hoy la bancaria no es lo mismo que en esos momentos cuando estaba Zanola y cuando teníamos una obra social y un policlínico donde a raíz de los negocios no había seguridad, no había garantías de poder atenderse ahí. Hoy no es lo mismo, pero las metodologías siguen siendo tal cual, digo, la falta de participación, la falta de democracia interna, el no reconocimiento a las minorías. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante, desde que lo iniciamos este camino, mantener esos principios de libertad y democracia sindical, que creo que le hace muy bien al sindicalismo en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Y ustedes, claro, bueno, la pelea fue hasta que se dieron cuenta, o como tantos otros compañeros de otros bancos, que la lucha era muy desigual, ¿no? No pasó nada distinto a los metrodelegados, al CIPREVA en prensa, donde estamos ahora, un gremio también nuevo, democrático, y donde después de querer intentar dar la pelea adentro, te das cuenta que el aparato te come. Y lo que vos decías, ¿no? Quizá las caras de las figuras principales, no está Mazzanola, está Palazzo, pero por abajo de él siguen estando los mismos carcamanes que estaban con Zanola desde que se normalizó el gremio en el año 83. Tal cual, digo, tenés un Cisneros, un Berrospe, Chamorro, Castillo, digo, claro, sí, siguen los nombres, claro. Claro, y siguen los nombres, digo, la seccional Buenos Aires está comandada por Alejandra Stuck, que está dentro, justamente es una de las imputadas en la causa por los medicamentos truchos, por todo lo que ha pasado en el policlínico. Ella era directora, ella vicepresidente, creo, de la obra social en ese momento, digo, y está, se llaman la renovación, las nuevas caras, digo, ¿viste? Bueno, claro, claro. Nada, decía un viejo amigo, un conocido tuyo seguro, Carlitos Chile, decía, viejos caminos llevan a viejos destinos, ¿no? No hay mucho para agregar. Exacto, exacto. Y bueno, ¿y cómo esta conformación, pero que se logró ahora? Porque también tenemos que decir, y yo ya la semana pasada hice también una entrevista con otra, en otro gremio de sanidad, una lista opositora que se presentó a DAER, porque ahora, después de post pandemia casi, se vuelven a producir las elecciones en los gremios que habían quedado prorrogadas por un decreto presidencial por el tema de la pandemia. Entonces ahora empiezan a haber elecciones. Ustedes tuvieron una hace poco, donde bueno, se conformaron como sindicato formalmente. Y más o menos contame, ¿qué es? ¿A qué bancos abarca? ¿Qué provincias? ¿Qué compañeros tienen? Sí, mira, está en principio basado mucho desde la banca pública, que fue un poco el origen, digo, de la lucha. Nosotros venimos participando, está enmarcado dentro del proyecto de CTA, el CITEBA, y nosotros venimos participando desde el grito de Bursaco, desde el 92, fin de 91-92, digo, con distintos compañeros, digo, en aquel momento, bueno, Roberto Feletti era delegado de Banco Central y gran compañero. Claro, y participó del grito de Bursaco, de la fundación de la CTA, y desde entonces se vino, vinimos trabajando en ese marco. Entonces estaba muy basado, ya te digo, en la banca oficial. Hoy hay compañeros también del ICBC que forman parte de la conducción, hay compañeros del Santander, hay compañeros del Río, digo, no muchos, en todo este tiempo, en estos 10 años, vos sabés que el tema de la legalidad para los sectores del sector privado, para los trabajadores del sector privado, es muy relevante. Entonces, hemos mantenido la base inicial y hemos crecido, pero no en la proporción que por ahí queríamos, ¿no? Hoy tenemos representación en Jujuy, en Salta, en Tucumán, Córdoba, Río Negro, Neuquén, Chubut, bueno, Capital y Buenos Aires, principalmente, y después algunos allegados y amigos, algunos afiliados dispersos en algunas otras provincias. De todas maneras, ya te digo, es muy incipiente, y en realidad para nosotros el tema de esta elección que tuvimos el 5 de octubre fue justamente la finalización de la legalización del sindicato, y nosotros consideramos que desde este momento es cuando vamos a poder desarrollarnos en base a las asambleas, a las consultas, a las dificultades de los trabajadores del sector, digo, donde podamos intervenir realmente en condiciones de legalidad que lo permiten, ¿no? Es muy difícil, entendiendo que lo más difícil son las patronales, que digo, para nosotros, digo, hay una alianza no escrita, no explícita, no solo en bancarios, sino en el sindicalismo en general, donde hoy los sindicatos mayoritarios o los de la CGT o los burocráticos, como queremos llamarles, muchas veces garantizan justamente el deterioro de las condiciones laborales, no lo pelean. Entonces, de cara a eso, nuestra expectativa es crecer y contener a tantos y tantas trabajadores y trabajadoras que no se sienten contenidas por la representación de la asociación bancaria. Claro. No sé si te parece, Pepe Peralta, estamos hablando con el secretario general del CITEBA, que es el Sindicato de Trabajadores de Entidades Bancarias y Financieras a nivel nacional. Decía, si te parece, que le comentes a nuestros oyentes cuál es el ámbito que te permite la ley hoy, como vos dijiste, desde el punto de vista de tener inscripción gremial, pero ¿cuál es el límite que tenés para sentarte, por ejemplo, con las patronales, si vos conformás una nueva comisión interna en un banco, por ejemplo? Y seguramente habrá una comisión interna de la bancaria también. Exacto. Mirá, nosotros apuntalamos a poder, con la experiencia del CITEBA, como del CIPREBA, como decías vos, como de Metro Delegado, es a tener las mismas condiciones. Obviamente la ley de asociaciones sindicales en Argentina, justamente está para combinada con los sindicatos poderosos para restringir la participación, y lo único que A diferencia de otras cosas, tanto las recomendaciones internacionales de la OIT y la justicia han venido fallando a favor de la democracia y la libertad sindical, digo, y lo que hoy no nos permitirían sería sentarnos a discutir las paritarias, lo que llaman las paritarias. Eso se roban el derecho las patronales de elegir con quién lo discuten, entonces discuten solamente con el sindicato mayoritario y el Ministerio de Trabajo acompaña esa decisión. Claro, en el resto tenemos los mismos atribuciones que el sindicato mayoritario, tenemos legalización, tenemos legalidad como para presentar denuncias al ministerio, como para representar a nuestros afiliados, tanto en las juntas internas, adentro de los bancos, como en el Ministerio de Trabajo. Es cierto que hay una vieja discusión que los delegados y las juntas internas, uno puede tener varios sindicatos, pero los delegados tendrían que ser uno solo. En ese caso, justamente es el marco de la legalidad que se le da. Ahora, a nosotros se logró desde la CTA, ya por el 2005-2006, que se abriera la libertad sindical para los sindicatos estatales, casos de estatales, docentes, sí, sí, judiciales, y están reconocidos y participan inclusive con los mismos derechos hasta en las paritarias. Bueno, nuestra intención es que a partir de estas inscripciones y de estos fallos y de la pelea cotidiana podamos también llegar a formalizar eso y que podamos sentarnos también a discutir las paritarias con las patronales. Además, como sabemos quienes hemos estado en la pelea sindical, esta es una cuestión de relación de fuerzas, ¿no? En la medida en que uno se va imponiendo en los hechos en el lugar de trabajo, es como te vas ganando el lugar y tus propios compañeros te van viendo y reconociendo como tal, ¿no? Sí, sí, por supuesto, digo, eso no cabe duda, digo, más allá, como decís vos, bueno, y lo hemos vivido inclusive desde las juntas internas, más allá del poderío del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos mayoritarios, cuando uno tiene fuerza interna y trabaja de cara a los trabajadores, como hacíamos nosotros, digo, en nuestros bancos, con asambleas y con plenario de delegados, no era tan importante la legalidad, igual nos sentábamos a discutir con las patronales porque teníamos, como si vos, la relación de fuerza. Claro. Hoy no están dadas las condiciones porque se ha desmovilizado todo el sindicalismo en general, sí, sobre sí, todo el sector privado, lo han desmovilizado de manera contundente. Son muy pocos hoy los que siguen teniendo asambleas y plenario de delegado y movilización continua. Pero bueno, la idea no es quedarse con la foto, sino desde ya te digo, desde la legalidad, empezar a construir otra vez ese sindicalismo plural, democrático y participativo que hemos conocido algunos. Sí, y la otra contra también es lo que vos decís, por lo menos en las patronales privadas, aunque también lamentablemente ya en las oficiales se está empezando a hacer práctica, es la precarización laboral, ¿no? Los contratos basura, donde te laburás y un compañero quiere mínimamente expresar alguna opinión y ya la patronal te mira mal, por supuesto con la connivencia de que está ahí en representación del trabajador que le va a alcahuetear a la patronal, ¿no? Pero bueno, es una pelea, pero sabemos que toda pelea vale darla. Sí, sí, por supuesto uno lo hace esto, ya digo, en pos de reconstruir esa base de fuerza y social, sindical, que permita mejorar las condiciones de trabajo, digo, todo esto, digo, hoy se consideran fuertes o mejores o muy representativos, digo, en el caso de bancario, pero también en otros sindicatos, digo, donde lo único que se refleja por ahí es un acuerdo salarial, digo, pero lo que decís vos, se han perdido miles de puestos de trabajo, se han perdido condiciones de salud, no se establecen los comités mixtos de salud y higiene, se terciariza la mayoría de los trabajos, digo, entonces, digo, eso no se habla y se considera un sindicato luchador o fuerte solamente con la base de no perder con la inflación por ahí algún punto en lo salarial, pero después por otro lado nosotros sabemos que las condiciones son muy malas. ¿No? Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que nuestro gremio es un gremio que es uno de los más grandes y de los mejor pagos. No quiere decir que alcance para todos lo que es el salario, pero digo, dentro del promedio es uno de los más grandes. Y ahí es donde yo te quería preguntar la experiencia de ustedes en este transitar ya formal. ¿Cómo es? Vos, yo, somos grandes, hay compañeros militantes grandes que siguen. La relación con los chicos jóvenes para hacerles entender que hay que organizarse para luchar, aunque hoy puedan tener un buen salario, pero que esa condición de una explotación o de una superexplotación laboral, ¿no? ¿Cómo es esa relación en el día a día, no? Sí, mirá, es complicada, pero son experiencias válidas. Digo, nosotros hemos vivido las burocracias sindicales dentro de los bancos y hemos logrado ganarles al aparato, sobre todo en los peores momentos, digo, en el caso de bancario. Y si bien hoy son otras condiciones, porque justamente el nivel general de precarización te impone un ritmo distinto, siempre ha habido juventud o un recambio. Y si uno recorre, charla, hace asambleas y expone bien, terminan acompañando. Nosotros decimos que la militancia de los jóvenes se refleja, muchas veces no se refleja en los ámbitos laborales por iniciativas propias de desmovilizar, no porque no pase, porque uno de los sectores más movilizados históricamente son los ámbitos de las facultades, los ámbitos estudiantiles, hoy los centros de estudiantes, digo, entonces no es que, como dicen muchos, los jóvenes no tienen intención de participar, muchas veces no hay un diálogo y no hay una interacción correspondiente. También nosotros muchas veces reflejamos eso de que queremos recuperar ese estado histórico, y bueno, no se dan las condiciones, pero me parece que, ya digo, con lo que falta, que es esto, es mucha participación, se llega a contener a todos los sectores y se pueden afrontar muchas mejoras. Digo, no, vos decías, de nosotros estamos en bancario, tenemos un nivel, en lo general sí, medio alto, pero históricamente, vos lo sabés muy bien, hemos perdido mucho de las condiciones. La calidad de vida de un trabajador bancario en 20 años ha decaído muchísimo, no mucho. Ni te cuento de los jubilados. No, por supuesto. Entonces, digo, había capacidad y hay capacidad para que estemos mucho mejor, digo, tanto salarialmente como en condiciones de trabajo. Además, perdóname, además sí. Teniendo en cuenta que es una de las patronales que, como dijo alguien que alguna vez fue presidenta, se la estaban cargando y se la siguen cargando en pala, ¿no? Claro, no hay Gijón, y se ha, vos fijate que se ha perjudicado inclusive en la figuración de que con la libertad de que pueden mover los capitales libremente, digo, la mayoría de la banca, digo, la que está firme todavía en la banca pública, hubo militancia que ha peleado por la pertenencia y por la permanencia de la banca pública, sí. Pero la mayoría de las transacciones y de la masa crediticia se maneja por medio de la banca privada, y las bancas privadas liquidan todos los años las ganancias a sus casas matrices, digo, son plata que se va, digo, y que no está en el desarrollo. Entonces, digo, eso también son cuestiones que nosotros tenemos que ver y tenemos que analizar. Digo, no es solamente mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, sino para qué sirve la banca, para qué sirve el trabajo de los bancarios, las bancarias. En el 2021 seguimos con la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, que eso no hay que olvidarlo nunca. Exacto. Es una y no una lo habla nadie. Pendiente. No lo habla nadie. Y vos fijate que ha cambiado el gobierno, digo. Para la mayoría, por lo menos de nuestra militancia, para mejor, digo, porque hemos sido parte de la derrota del macrismo, en lo que entendíamos que era una cosa que no se podía sostener, por lo menos para la clase trabajadora. Ahora, esas relaciones de fuerza de los sectores más concentrados del capital no han cambiado para nada. Hay un, para nuestra vista, hay un poco más de distribución, si se quiere, pero repartiendo de lo mismo que se repartía, no sacándole a los grupos concentrados de la economía. Claro. Esa es una tarea, creo que pendiente, que la verdad que es responsabilidad primaria por ahí del gobierno, pero también de toda la militancia, es ponerlo en debate como mínimo, digo, sí. Y tener propuestas para mejorar estas condiciones. Bueno, ya me contestaste la pregunta que tenía para el final, que era justamente cómo ves la situación del país en general, del gobierno, y bueno, a pocas semanas de las elecciones, qué perspectivas se ven, ¿no? Y cuál es la expectativa para vos. Sí, lo amplío, digo, si querés, pero digo, nosotros, la verdad que vemos un panorama no bueno para la clase trabajadora. Digo, más allá de cómo resulte en las elecciones, digo, ¿no? Porque ya digo, hoy hay algunos gestos, pero no hay una determinación de tener políticas que cambien el modelo productivo y distributivo en el país, por lo menos en este momento. Y no creo que cambie, digo, ni si se reafirma el resultado de las PASO, ni si se revierte el resultado de las PASO. La verdad que no creemos que con eso sea suficiente como para cambiar el rumbo de esta disputa que tenemos que dar desde la clase hacia el mundo del capital, digo. Entonces, seguro. Nada, el fortalecerlo, la democracia sindical, fortalecer los ámbitos de discusión, mantener la presencia en la calle, creo que es fundamental para todos los trabajadores organizados. Bien, entonces Pepe, por último, sí, ahora, porque creo que no lo dije, ustedes son parte de la CTA Autónoma. Exacto. Bien. Sí, sí, sí, crecimos un poco con los conceptos fundantes de la CTA, bien volcados a la militancia, y por eso es bueno aclararlo. Nosotros, la verdad que no queremos reemplazar a la bancaria, digo, queremos justamente que los compañeros y compañeras decidan quiénes los representan, y si hay muchos compañeros y compañeras que piensan que la asociación bancaria los representa, bienvenido sea. Lo que sí queremos, que aquellos que no se sientan contenidos también estén representados, tengan otro lugar de discusión. Entonces, sí, tengan otro lugar y no queden apoyando en el medio. Claro. Eso para nosotros es ampliar la democracia y ampliar la discusión, no es atomizar, como dicen muchos. Pero bueno, es una pelea dura, ¿no? Así es. Bueno, te agradezco esta charla, haber compartido con vos un poco de historia y un poco de actualidad, y bueno, ¿qué va a ser? Los que somos viejitos ya también hablamos de la historia, ¿no? Pero a veces lo que yo te decía también y te preguntaba, por ahí, yo ya estoy jubilado, pero por ahí ayuda a los chicos jóvenes, a las chicas jóvenes, que hay otra forma y otra manera de pelear y de vivir la vida, ¿no? Sí, que no todo es, que no todo es individualismo, no todo es el sálvese quien pueda, que sí. La mayoría de las veces cuando ganamos cosas las ganamos porque estuvimos codo a codo, con diferencia, porque no siempre coincidimos en todo, pero cuando había que salir a pelear, se salía a pelear y nada. La camiseta era una sola, ¿no? La clase, como decimos. Sí, exacto. En eso estamos. Gracias, Pepe. Un abrazo a los compañeros gracias. Y compañeras. Y bueno, no sé, felicitaciones y que tengan una posibilidad de organizar a otras compañeras y compañeros que hoy hace falta. Ojalá. Y un detalle antes de saludarte y agradecerte por el espacio, digo que entre las cosas que hemos decidido en el estatuto nuestro, los trabajadores jubilados, o por lo menos no en actividad, tienen la misma condición de participación y de representación dentro del CITEBA. Ah, mirá, para nosotros no excluimos a los compañeros que han pasado la etapa. Mira, a mí, ahora te voy a contar yo la anécdota y la cuento a vos, pero se la cuento en general. Yo, cuando me jubilé, aparecí como que no estaba más afiliado a la bancaria. Me desafiliaron, entonces tuve varios meses, como no cobraba la jubilación, de no aportar a la bancaria, como antes me lo descontaban por mi recibo de haberes. Entonces le mandé una carta a Zanola y le dije, Zanola, yo te pago todo lo que te debo, pero no fue culpa mía, fue culpa de que la caja tardó 4 meses en darme el sueldo, en pagarme mi jubilación. Entonces no, era imposible. Entonces dije, yo te lo pago todo. Entonces, ¿sabés lo que me dijeron? Bueno, está bien, te reafiliamos con un número nuevo. Le digo, métetelo en el culo. Yo quiero el número viejo, tenía el 22.000 de afiliado bancario. Le digo, ¿me vas a volver a afiliar como un nuevo afiliado? Ya claro. Está, listo. Sí, Ni siquiera te respetan eso después de años. Por eso es lo que pasa. Digo, es muy difícil para los sindicatos de este tipo, y nosotros lo vivimos con el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, por ejemplo. Digo, claro, que no tienen empacho en aprobar cualquier monto, no tienen relación, porque después lo discuten en paritaria, y si no sos activo, no estás representado. Entonces digo, no guarda relación. Bueno, es otra historia, la de los jubilados. Bueno, chao, un abrazo, Luis. Pepe. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Chao. Bueno, Nati, nos vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido, amor. ¿Qué más me puedes dar? Si nada puedes dar que la huella de otro gran dolor. Locura es revivir y no te le sentí. Un amor que ya se fue. ¿Por qué volviste aquí? Si estando junto a ti, yo siento que más solo estoy. ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué crees que un día voy pedir que no te alejes más? No tengo que pedir. Ni sé lo que pedí, si todo mi deseo es paz. ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió? Si tú quisiste así, entonces ¿qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré, si fue por ti, no sé. ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió? Tú quisiste así, entonces ¿qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré, si fue por ti, no sé. Seguimos en otras voces, otras propuestas, y bueno, hoy, como ustedes saben que yo musicalmente meto siempre temas de alguien, de un cantante, de algún compositor, hoy me dediqué al de Mar Dutra, viejo cantante brasilero de la década del 40, nacido, falleció muy joven, el 9 de noviembre del 83 en Nueva York, de un edema cerebral. Pero bueno, fue muy conocido, muy reconocido en todo Brasil. Después tuvo muchos temas compuestos y cantados en castellano, ¿no? Y ha, bueno, también tenido participación con otros cantantes brasileros, fundamentalmente muy relacionado con Pedro Vargas, Lucho Gatica, Agustín Lara, bueno, quienes somos de alguna edad ya avanzada, en nuestra época estos temas eran muy, muy cantados y muy populares. Pero bueno, ya vamos a nuestra próxima entrevista, Estamos comunicados aquí con Eduardo, que es un trabajador de la TAM, del sector de tránsito, que bueno, nos va a contar, hoy hubo una reunión, yo participé, una reunión por Zoom con otros trabajadores y trabajadores de otros gremios, donde se les llevó la solidaridad por una actividad que, continuando la lucha que vienen adelante hace ya más de un año, creo que fue más o menos al inicio de la pandemia, me dirá Eduardo, pero que nosotros aquí desde nuestro programa lo venimos siguiendo desde el inicio, este conflicto. Y bueno, queremos saber hoy, Eduardo, cómo sigue esto y cuál es la pelea hoy que se está dando, ¿no? ¿Cómo te va? Buenas noches, Luis Angió te saluda aquí en La Retaguardia. Buenas noches a usted, Luis, y a toda la audiencia, ¿eh? Bueno, un poco para empezar a contestar la pregunta que usted me hacía, este conflicto es de larga data, es de la del día 1 de la pandemia. No porque hayamos dejado de trabajar el día 1. Fíjate vos que nosotros después que empezó la pandemia, que como usted sabe, empezó por los aeropuertos, o sea, estábamos muy, muy expuestos. La proporción entre la población de la TAN infectada y la población en aquel momento era casi de 500 a 1. O sea, tuvimos 300 compañeros infectados allá, en el inicio de la pandemia, cuando había 25 por día en el país. Así que imagínense si habíamos puesto el cuerpo a la situación. Y la empresa respondió de forma vil, de forma extorsiva, utilizando justamente la pandemia sanitaria para transformarlo en una pandemia empresaria que dejó a 3.000 compañeras y compañeros en la calle. Sí, y hoy efectivamente, porque hoy o ayer creo que leí al final, entre idas y vueltas, yo había hablado otras veces con compañeros tuyos, con Martín Tomé, delegado también, y él nos comentaba que en realidad era una media verdad esto que se había ido a la TAM, porque por ejemplo la parte de cargas la seguía manteniendo todo su trabajo. Pero resulta que ahora es como que quiere volver, pero quiere volver con trabajadores de otros países. ¿Cómo es esto? ¿Se puede? ¿El convenio lo permite? Exactamente, la TAM nunca se fue. Fue un gran operativo mediático decir que se iba. Era para sacarse a 3.000 trabajadores de encima y retomar los negocios más rentables de la política aerocomercial, que están ligados a la carga, pero también están ligados a los vuelos regionales, es decir, a los vuelos internacionales, que son los que están dolarizados en los pasajes, digamos, dejar todo lo que no rendía, digamos, y retomar personal de manera flexibilizada. Es ni más ni menos que una avanzada a la patronal argentina, en este caso monopólica, porque es el monopolio de Latinoamérica, pero Argentina tiene muchísimo peso también, la avanzada de un montón de empresas que quieren utilizar esta post-pandemia en aras de poder flexibilizar los convenios, destruir conquistas, y a veces eso lo hace inclusive llevándose puesto a 3.000 trabajadores, ¿no? De eso se trata, de la impunidad empresaria. Es ahora imposible. Decía... Esa impunidad es también porque hay un gobierno, o hubo gobiernos, que se lo permitieron. Exactamente. El Ministerio de Trabajo que se lo permitieron. Exactamente, fue brutal. Mire, vio que ahora están cayendo en la cuenta algunas personas de la oficialidad de que, bueno, de que estuvo mal la gente en la pandemia, que esto, que lo otro, y como que dan cuenta de que su derrota tiene que ver con que la gente se murió de hambre prácticamente en la pandemia. Bueno, nosotros lo vimos desde adentro. Nosotros vivimos la impunidad empresaria y la complicidad que tenían todos los funcionarios con esta empresa. La vimos, nadie nos las contó. Era burdo en algunos momentos. Ellos promovieron el desgaste de los trabajadores, ellos fueron quienes promovieron también los famosos retiros, los mal llamados retiros voluntarios porque eran involuntarios. Y cuando nos despidieron, tampoco hicieron nada, aún con un decreto vigente. Es imposible que todo esto esté pasando sin la complicidad y la anuencia de algunos funcionarios de transporte y alguien más también, ¿eh? Sí. Y bueno, ¿cómo sigue la pelea de ustedes? ¿Cuántos compañeros y compañeras todavía están reclamando su reincorporación, no? La reincorporación la reclaman todos los trabajadores porque hay un acta firmada en el Ministerio de Transporte, justamente, donde se habla de todas las familias de la TAM. Así que la recuperación la pedimos por todos. Y nuestra lucha sigue, como desde el primer día. Quizás la nueva idea de esta nueva etapa del conflicto, más intenso, más duro. El otro día usted nos vio allá en el martes pasado peleando fuerte para bloquear los check-ins, para que los vuelos no salgan. Estamos tomando más medidas más duras en función de que hay una reactivación aeronáutica. Hay una reactivación aeronáutica enorme, hay un boom del turismo. Claro. Y bueno, lo que antes parecía raro pedir porque estaban los aeropuertos cerrados, que era trabajo en el aeropuerto, ahora ya no hay excusas. Las probabilidades de conseguir trabajo en función de esta reactivación son muy concretas. Solo hay que tomar la decisión de hacerlo. Siempre dijimos, cuando vuelvan los aeropuertos es con todos adentro. Hay 3.000 familias que están esperando. Y el jueves, como vos me decías, que participaste, sí, y tuviste una intervención muy elocuente, así que la tengo totalmente presente, digamos, el jueves vamos a estar ahí, intentando bloquear los accesos al aeropuerto. No joda, che, 3.000 familias. ¿A partir de qué hora? 8 de la mañana. Y van a estar acompañados con los gremios y las organizaciones sindicales y sociales que estuvieron hoy presentes en esta reunión, vamos a decir, solidaria, ¿no? De apoyo. Sí. Es una reunión masiva de muchísimos sectores, sí, porque es un conflicto emblemático en tanto a la impunidad de 3.000 familias en la calle, digamos, emblemático en tanto a la tenacidad que han tenido trabajadores, claro, para poder resistir. Así que jueves a las 8 de la mañana los esperamos a todas y a todos a que nos apoyen. Vamos a ser muchos, también los trabajadores de la TAM, ahí poniéndole el cuerpo a la situación. Pero no vamos a aflojar. Si el gobierno piensa que nos va a desgastar con reuniones que no sirven para nada, ¿cuánto se equivoca? ¿Cuánto se equivoca si piensa que los trabajadores y trabajadoras, cuando no pueden llevar el plato de comida a sus casas, no van a dar la vida por conseguir el plato de comida? Ahora, te hago esta consulta, ¿no? Porque ustedes van a estar en Aeroparque. ¿En Aeroparque ya hay vuelos de la TAM regionales? Por supuesto, sí, muchísimos. Con mostradores privilegiados. No solamente que hay, sino que tienen un... ¿Y a dónde vuelan? ¿A Chile? ¿A San Pablo? Chile, San Pablo. Muchas conexiones inmediatas hacia Miami, con vuelos que son muy, muy, muy rentables. ¿Y salen de Aeroparque? Claro. El vuelo regional es un vuelo que parte de hacia Latinoamérica, digamos. Claro, claro, sí. Son importantes, pero que generalmente va hacia Europa y va hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, esta es la conexión típica, tradicional. ¿Y en Ezeiza tienen vuelos también? Muchísimos, más que en Aeroparque. Ahora volvieron con muchos vuelos. Yo digo, no es solo la carga, no solamente tienen vuelos regulares como los que tienen cualquier otro. Y tengo una pregunta, porque al estar con, por lo que yo sé o lo leí, confirmame si es así o no, lo hacen con compañeros tripulantes que no son argentinos. Claro, la parte de tripulación es con compañeros tripulantes de otros. Claro, porque hay un tema ahí que puede confundir, y yo quiero abrumarlo con tecnicismo. Está el famoso tema de las matrículas, ¿no? Las Lima Víctor son las argentinas, las Charlie son las chilenas. Bueno, la TAM no está volando con Lima Víctor, o sea, con matrículas argentinas. Pero ¿a quién le importa eso? ¿Qué es la TAM Argentina? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la TAM Airlines Argentina? Estamos hablando de la TAM Argentina. Estamos hablando de la misma patronal. Exactamente la misma patronal. De nada sirve la idea de que, ay no, pero es con otra matrícula. ¿En qué cambia eso? ¿Está bien? En cuanto al negocio. En nada. Lo que sí cambia es que usan tripulaciones extranjeras, y lo que sí cambia es que el personal que tiene que tener el aeropuerto está totalmente flexibilizado. A tal punto que, mire, voy a dar un dato que, como lo tengo, me consta porque tengo el papel, todo. ¿Saben cuánto le ofrecen los mismos tipos que de la TAM que despidieron a mis compañeros del interior? Los vuelven a llamar para que entren de forma tercerizada. ¿Sabe cuánto le ofrecen de salario? 20.000 pesos. Usted está exagerando. No estoy exagerando. Sí, la empresa que antes tenía un convenio aeronáutico con salarios buenos, en tanto que nuestras luchas habían conseguido conquistas importantes, ahora intenta recontratar a la gente por 20.000 pesos en el interior, tripulación extranjera. Y así sucesivamente. Por eso digo, la TAM es una avanzada de la flexibilización laboral que estamos escuchando tanto en estos tiempos, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, Eduardo, hablábamos con Eduardo, es un trabajador del sector tráfico de, de la TAM, está peleándola desde hace más de un año junto con miles de trabajadores y trabajadoras que quedaron despedidos. El jueves, buena jornada, esperemos que tenga la repercusión que tiene que tener en los medios para que se sepa esto que estás contando, que la verdad que si no fuera porque lo charlamos así entre nosotros, entre estos medios nuestros, a nivel masivo no se conoce, ¿no? Así que bueno, te agradecemos esta charla. Bueno, gracias a ustedes, gracias por prestarnos el micrófono. Siempre no, muy importante. Y después, cuando quieran, nos mandan comunicado, información de cómo sigue la lucha, qué respuesta tuvieron y demás. Está a disposición de ustedes, dale. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, chao, buenas noches, chao, chao. Bueno, Nati, nos ponemos un temita de Mar Dutra, porque si no, no vamos a llegar y volvemos. He sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar y sentí desvanecer mi indiferencia al temer que no volvieses nunca más. He sabido que te amaba cuando hablas y me miras con pasión y apaciguas con tu cálida palabra el recelo al estar mi corazón. Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos: no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones. Ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor. He sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás. Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardes. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre de... Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, ya en los minutos finales. Escuchamos el primer tema de Aldemar Dutra, ¿qué quieres tú de mí? Y el otro, He sabido que te amo, un tema que lo difundió muchísimo otro grande, Luigi Tenco, un Tano, otro Luigi. Sí, nos vamos, pero quiero quedarme con el audio este que dije que iba a pasar. De una fonoaudióloga que tiene la discapacidad y es profesora de lenguas, señas de lengua, digo bien, y que le contesta al director del hospital Roca, que habló pestes sobre esa profesión tan importante. Así que si te parece, Nati, nos vamos con ese tema, con ese audio. Podemos cerrar con el último tema de Luigi Tenco. Nos despedimos. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Gracias, Nati, en la retaguardia. A los compañeros y amigas y amigos de la NDR 103.9 de San Bernardo. Los saludamos. Luis Sanquió, desde aquí, del estudio Los Matadores, de Villa Crespo le dice hasta el próximo martes. Chau. Hola, me presento. Soy una persona sorda, docente de niños sordos. Para la comunidad sorda, para los adultos, para los jóvenes, para los ancianos, para todas las personas sordas, para personas que tengan un familiar sordo, padres, abuelos, tíos, para vecinos, compañeros de trabajo, docentes, para todos, les pedimos que nos acompañen. Y les paso a contar. El director del Hospital Roca, Fernando Sichero, médico. Sabemos que en el Hospital Roca hay una escuela de niños sordos. Ha hecho una entrevista a este doctor que se ha hecho viral. Hablando de la educación de los niños sordos. Y dijo que la lengua de señas es un lenguaje de señas, que no es un idioma, que en realidad es una adaptación para comunicarse con los niños sordos en forma rápida. Y dijo que los niños sordos deben oralizarse. Este señor que es médico, hablando de la lengua de señas que desconoce totalmente, decir que la lengua de señas no es una lengua, nos parece una falta de respeto total y muy grave. Nosotros pensamos repudiar estos dichos para demostrar que no estamos de acuerdo. Pero sí queremos decir que es algo muy importante que haremos esto sin violencia, sin gritos, sin insultos. Por supuesto que con respeto, con calma, con buena conducta y buena educación. ¿Cómo va a ser este accionar? Nos vamos a convocar en el Hospital Roca a pegar carteles por fuera del hospital, alrededor de la manzana, pañuelos azules que pueden ser de tela, de papel, lo que cada uno crea conveniente. Algunos de los carteles pueden tener la frase: la lengua de señas es un idioma. La comunidad sorda tiene derechos. Con esto demostrar que no estamos de acuerdo con estos dichos. ¿Para cuándo? El 27 de octubre, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, en la avenida Segurola, 1949, en la ciudad de Buenos Aires, CABA. Este doctor se formó en medicina. Se formó en la parte de salud. Pero hablar de la educación de los niños sordos. ¿Acaso este doctor es profesor de niños sordos? ¿Acaso este doctor es lingüista de la lengua de señas? ¿Investigó la lengua de señas? ¿Acaso este doctor conoce a la comunidad sorda? No, no sabe. Con respecto a nuestra comunidad, él que se aboca a la medicina y no hablar de la comunidad. Entonces, ojalá que nos encontremos el 27 de octubre en el Hospital Roca para repudiar estos dichos y demostrar que la comunidad sorda tiene derechos. Queremos presionar para que esta persona, el director de este hospital, cambie esta forma de pensar. El 27 de octubre nos encontramos de 11 a 1 en el Hospital Roca. Vamos, que juntos podemos.